Hoy en Tecnología Hecha Palabra estamos realmente contentos porque después de un lapso demasiado largo tenemos la oportunidad de conversar de nuevo con Guillermo de Fit. Guillermo, nosotros pensábamos que era el country manager, pero acaban de ascenderlo a ese cargo. Entonces él nos explicará qué ocurrió con ese fenómeno. En todo caso, es un personaje realmente importante, no tanto como nosotros percibimos que lo era, sino oficialmente ahora dentro de la estructura de Intel. Además, también se conoció recientemente que es oficialmente el gerente de telecomunicaciones para ILAT, lo que llaman una zona de Latinoamérica extendida que incluye el Caribe. Vamos a comenzar por explicar cómo es eso del nombramiento del cargo donde te veíamos ejerciendo la gerencia del país desde hace mucho tiempo. ¿Cómo funciona eso dentro de la estructura formal de Intel? Gracias, Peter. No, básicamente, lo que yo estaba asumiendo era como casi que un compromiso con el país, a pesar de que yo estaba haciendo un cargo anteriormente de telecomunicaciones. Lo que yo estaba haciendo a mi tiempo personal era asumiendo un rol de venezolano y buscando lo que eran las oportunidades y todo lo que eran los negocios que se generan en el país, y apoyando a todas esas empresas, a todas esas organizaciones que continúan en el país y que continúan desarrollando y apostando al bienestar del país. Muy bien, y está claro entonces que la corporación ha reconocido ese esfuerzo y te ha colocado oficialmente con el cargo de Country Manager y han reafirmado tu posición de gerente de telecomunicaciones para esa zona de América Latina extendida, que ya más o menos lo explicamos antes. Bueno, hablando de eso, y antes de llegar al tema más profundo y fascinante que va a ser conversar un poco de esa ley de Moore, que muy recientemente, este año, cumplió 55 décadas desde que se dictó por nuestro querido ingeniero, vamos a conversar un poquito rápidamente de qué implica, qué significa ser gerente de telecomunicaciones para ILAT, y después vamos a ir directamente al país. Por ejemplo, ¿qué tipo de clientes o quiénes, si es que puedes mencionar algunos clientes, son los que tienes que visitar cuando viajas por esa región tan grande que es América Latina extendida? Bueno, como lo dice el cargo, son empresas de telecomunicaciones. Básicamente, lo que hacemos es trabajar con todas las operadoras telefónicas, el costo de los equipos. Eso de lo que está buscando Intel, de aliarse con los fabricantes para reducir el costo de los equipos, el que se logre mayor uso de dispositivos móviles más allá del celular para acceder a internet, hablando de tablet y hablando de computadoras portátiles, todo eso es interesantísimo. Y en cuanto a los fabricantes, a veces uno se limita a hablar de los fabricantes más grandes de computadoras, pero quizás vale la pena recordar que en muchos de estos países debe haber pequeños o medianos fabricantes de equipos que también reciben el apoyo de Intel. A ver, ¿alguno de ellos que quisieras recordar? Mira, bueno, aquí en Venezuela podemos hablar muy rápidamente del caso de Ciragon, el caso de Venezolana Industria Tecnológica, que son dos fabricantes locales y que nosotros apoyamos. Y apoyamos desde darle todo lo que es información de los productos que van a estar disponibles en el mercado, cuándo van a salir, entrenamiento en lo que es de cómo conformar sus líneas de producción para ser más exitosos en lo que es la línea de producción y producir mayor cantidad de equipos. Y por supuesto lo que es lo delicado, lo que es el proceso de manipulación de los diferentes equipos que se utilizan cuando tú ensamblas una computadora o una portátil o inclusive una tableta, ¿no? Que si no tienen el equipamiento requerido, puedes simplemente con agarrar un transistor, con agarrar un procesador, dañarlo. Ah, vaya, qué interesante. Bueno, muy bien, vamos a llegar entonces al asunto heavy, aunque espero que no tenga que serlo tanto, y es este aniversario de los 10 lustros, las 5 décadas, los 50 años de esa frase lanzada por Gordon Moore que transformó a la sociedad, porque después de poco tiempo se dieron cuenta que había creado una suerte de ley, la ley de Moore. Explícanos rápidamente en qué consiste eso que después empezó a llamarse la ley de Moore. Pero básicamente, el señor Gordon Moore lo que hizo fue hacer un enunciado, ¿no? Donde lo que dijo es que la cantidad de transistores que están en un procesador se van a duplicar prácticamente en un promedio de 18, de cada 18 meses, ¿okay? Y eso utilizando el mismo tamaño de pastilla y con un consumo de energía muy inferior. Y esto, por supuesto, o manteniendo o reduciendo el costo de hacer el procesador. Ok. Entonces, en el mismo espacio podemos poner a través del tiempo más transistores, se pueden poner en el mismo espacio a través del tiempo aumentando el número de transistores en ese espacio, y además se logra que más transistores consuman menos energía. Básicamente sí, lo que venimos haciendo año tras año es reducir el tamaño de los transistores. Estamos hablando que hoy los transistores tienen 14 nanómetros. En un principio, para que los oyentes se puedan visualizar, el transistor era del tamaño de una goma de borrar, de un lápiz tradicional. Hoy en la goma de borrar caben 6 millones de transistores. Entonces, ya con este tamaño de 14 nanómetros podemos ver que no solamente se ha multiplicado por n veces la cantidad del tamaño del dispositivo. Y eso, que nos ha permitido, poder primero colocar más procesadores dentro del mismo espacio de la pastilla. Segundo, que al ser los transistores más pequeños no se requiere la misma cantidad de energía para energizar, igual que la redundancia, cada uno de los transistores. Y lo otro es que nos ha permitido también colocar tecnología adicional dentro de los procesadores, no solamente características de lo que es el I/O de la información, sino capacidades de manejo de Advanced Encryption Standard para todo lo que es la encriptación, y ahora la maneja el procesador directamente, capacidades de lo que es los procesos de transcodificación de imágenes, de fotografías, que ya son manejadas directamente el procesador, y así una cantidad de tecnologías que anteriormente se hacían por software, ahora todo el proceso es hecho directo por el procesador en un tiempo mucho más rápido de lo que podía ser antes, y con un costo muy inferior. Mayor capacidad de procesamiento, menos gasto de energía y mayor velocidad de procesamiento. Esto va creciendo de una manera impresionante, y algunas personas están diciendo que se está llegando a la cúspide de esa curva de crecimiento y que podría comenzar a aplanarse. ¿Eso está ocurriendo en la percepción de Intel? En la percepción de Intel no, todavía nos queda mucho, y tenemos varias generaciones por delante que vamos a estar anunciando de procesadores con cada vez tamaños de transistores más pequeños. Pero sin embargo, lo que es importante resaltar es que cuando Gordon Moore hizo la ley, él no tuvo, o sea, él nunca pensó que la ley iba a durar 50 años. Él pensó que eso iba a tener un fin quizás mucho más corto. Pero después que lleguemos seguramente a lo que es ese supuesto final de la ley de Moore, lo que vamos a ver es un cambio de paradigma. Vamos a ver nuevos elementos que se van a estar utilizando en la construcción de los procesadores, que nos va a permitir continuar con una evolución, pero seguramente por otros caminos. Sí, un procesador podemos, supongo, definirlo de diferentes maneras, de la manera clásica, y digo clásica porque se hacen más o menos con la misma lógica desde hace 50 años o 60 quizás, o lo que está tratando de hacer desde los laboratorios de investigación de Intel y de computación, ¿sí?, cuántica. Lo que es esa propuesta de computación cuántica, definitivamente se está llegando a ella gracias a la ley de Moore. Entonces, lo que hace es reafirmar la ley de Moore. Yo pienso, también quería aprovechar para comentarte de hacia dónde estamos llegando nosotros con este tipo de transistores y de 14 nanómetros. No sé si tuviste la oportunidad de ver el anuncio de Courier que hizo nuestro presidente de Intel. Courier es una computadora del tamaño de un botón, y esa computadora tiene, o sea, como una computadora, capacidad de procesamiento, acceso a redes Wi-Fi, acceso a redes Bluetooth, y todo eso en el tamaño de un botón. Entonces, ahí lo que estamos viendo es hacia dónde vamos a estar llegando. Hoy en día hay más de 3,000 millones de personas conectadas a Internet. Estamos hablando que en 4 años, para el 2019, teníamos 3,500 personas ya conectadas a Internet. Y lo que estamos viendo es que para el 2019 vamos a tener 11,500 millones de cosas. Y ahora no hablamos de personas, sino hablamos de cosas. Porque ahí van a entrar una cantidad de dispositivos que van a estar disponibles, dispositivos vestibles, toda la cantidad de dispositivos de relojes que van a salir con grandes capacidades de almacenamiento, de procesamiento, y que todo eso al final lo que está llegando es una gran nube para procesar todo esto con el famoso Big Data. Antes de terminar con la demo, que por supuesto tiene muchísimo más material que sacarle, francamente, yo quería preguntar porque algo que me quedó en la cabeza, hace unos años Intel lanzó la utilización de un nuevo material que le permitía bajar aún más el tamaño de sus microprocesadores, que antes estaba sufriendo un problema de la física, que se estaba perdiendo la información en el camino del calor, y entonces ahora tienen un nuevo material. Yo me pregunto si este tipo de desarrollo de ir encontrando nuevos materiales va a permitir que también la limitación de la física, que sigue existiendo pero en otros niveles, va a ocurrir posiblemente cuando bajemos de 14 nanómetros, no sé cuándo, si es en los 8, en los 7, en los 6, la verdad que no recuerdo los números ahora de la física, pero va a ocurrir. Y si cree, por lo menos personalmente, Guillermo, o por lo que ha escuchado dentro de la corporación, que hay alguna solución para esa miniaturización, esa limitación de llevar hasta mucho, mucho más pequeño el procesador. Mira, como comentaste, actualmente estamos trabajando con Hafnium. Hafnium nos ha permitido, muy, muy confidenciales que se manejan a nivel de la corporación, pero de que se está trabajando nuevos materiales, se está trabajando nuevos componentes, es algo que es el día a día dentro de Intel. Y yo no quería dejar pasar un tema, que ahorita que estamos hablando de los elementos utilizados para la construcción de los procesadores. No sé si tú llegaste a escuchar el anuncio que hizo Intel de que nosotros estamos utilizando componentes donde estamos garantizando que no hay explotación de niños, que no hay explotación humana en lo que es en las minas que se está trabajando para nosotros comprar nuestro material. Entonces estamos trabajando para que muchas de las empresas que trabajan en la creación de procesadores, en la creación de este tipo de material, también se puedan unir a este tipo de iniciativas y realmente eliminar lo que es ese grave delito de explotación humana que se hace en las minas donde se saca el material para hacer muchos de los procesadores. Bueno, que mencionaste eso porque precisamente ahí es donde quería llegar ahora, no a la explotación humana, no me esperaba que salieras por ahí, me alegro mucho que Intel esté haciendo eso y vigilando que no ocurra, y es precisamente salirnos de esos 14 nanómetros y ir creciendo más allá incluso del individuo utilizando el dispositivo, acercarnos, crecer hacia la sociedad y entender un poco por qué las Naciones Unidas ha insistido una y otra vez que la intensificación del uso de este tipo de tecnologías que mejoran las telecomunicaciones, mejoran el procesamiento, etcétera, el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones mejoran y permiten mayor crecimiento de la sociedad y con ello el bienestar de la población. Esto tiene mucho que decir y no sé qué opinión tienes al respecto o alguna información que quieras agregar. Mira, sí, definitivamente los países donde la conectividad, donde el acceso a la tecnología de información y comunicaciones son mayores, es donde las personas tienen mayores capacidades para generar empleo, para ofrecer los países donde hay mayor acceso a las tecnologías de información y comunicaciones son los países donde las personas tienen mayores capacidades para conseguir empleo, para ofrecer y también generar sus propios empleos a través de este tipo de plataformas. Entonces, yo pienso que es muy importante y por eso es parte de lo que del apoyo que hace Intel en desarrollar proyectos de crecimiento de lo que es el acceso a Internet. Tenemos proyectos bien interesantes en Chile, donde básicamente nosotros lo que hicimos fue enseñar. Al final estas personas salieron a vender esos productos por Amazon y consiguieron un nicho de mercado importantísimo y subió inclusive el Producto Interno Bruto de Chile gracias a solamente a ese tipo de programa. Y eran personas que no tenían empleo, eran personas campesinos. Me imagino que no es cobre, que ya se está convirtiendo en casi semiprecioso. Oh. Pero ellos exportan mucho cobre, sí. No era cobre, era otra era no, sé, estoy echando broma. Mira, se nos está terminando el tiempo, así son las cosas en este medio, en estos medios de comunicación. Y la pregunta tradicional de Tecnología y Palabra, no sé si te acuerdas, es pedirle al entrevistado, a la persona que nos acompaña aquí, que hoy nos honra, Guillermo de FIT, Country Manager de Intel y gerente de telecomunicaciones para la región ILAT, Latinoamérica Extendida, que se separe un segundo, unos minutos de su cargo, y entonces el hombre de familia, Guillermo, le pregunte a ese ejecutivo de Intel algo que a mí se me olvidó preguntar, que está escuchando la entrevista a Guillermo. ¿Qué le preguntaría Guillermo al gerente de Intel, que a mí se me olvidó? Bueno, mi pregunta sería, ¿en qué puede hacer Intel? ¿Cómo Intel puede ayudar para el desarrollo de makers o desarrolladores de tecnología en lo que son nuestras universidades? Y básicamente, y la respuesta sería incluir y donar tarjetas de lo que es tecnología Galileo, la tecnología que está disponible, o tecnología Edison, para las diferentes universidades. Donar entrenamiento para los profesores y tener a los profesores entrenados en cómo dar su material o cómo desarrollar proyectos usando tecnología, y apoyada por supuesto en Intel, que siempre va a estar por detrás para apoyarnos en las diferentes iniciativas que se estén desarrollando. Nosotros tenemos un programa de donación de tarjetas para las universidades, y eso fue publicado en todo lo que fue la prensa nacional, y lamentablemente comparado con otros países la solicitud de nuestras universidades fue bastante baja. Estamos hablando que países muy similares al nuestro solicitaron 5.000, 6.000 tarjetas y apoyo de Intel, y nosotros apenas llegaríamos a 300 tarjetas para todas nuestras universidades. Entonces, lo que yo quiero es que esos profesores, que esos académicos se acerquen a nosotros para nosotros apoyarlos en todo lo que se pueda hacer y con el uso de tecnología Intel. Se requiere además evangelización. No es suficiente con tener a la mano el equipo, la tarjeta, el procesador Edison, sino que antes de eso hay que evangelizar para estimular a que toda la infraestructura y el ecosistema, la sociedad, entienda la importancia de lo que tú estás mencionando. Y le recordamos, vamos a despedirnos de Guillermo de FIT, recordándole que tecnología hecha palabra, y para él y para todo el equipo de Intel, es su casa. Gracias, Peter. Estamos a la orden también por nuestro lado de Intel para acompañarte en los programas que nos necesites.